rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, hoy desde San Luis Ciudad, las 10:08 y ya estamos al aire en este Enredando las Mañanas del día martes. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va, Dani? Hola, Silvia. Muy buenos días a todos, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Mati, que está del otro lado. Estábamos con las bandejitas ya sentándonos para el mate, para hacer este enredando que tanto amamos. Y no sé si es el último. ¡Ay! Toda una pandemia. Hasta ahora ha durado este enredando, que ha sido un gustazo haber compartido con ustedes, chiques. La verdad que hermoso. Me da como una cosa, no quiero, pero bueno. Es necesario un descanso. Porque vamos a terminar quemadas. Hola Mati, buen día a todos. Están en el enredando de los martes desde San Luis. Y vamos a terminar como arrancamos este enredando desde casa, así lo arrancamos y así lo terminamos. Hasta las 12 nos escuchan por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Así es, y el enredando aparece desde los lunes, desde Radionauta en La Plata, los martes aquí en San Luis, los miércoles desde Radio Semilla en AMBA, los jueves continúa por Radio La Roja en Córdoba y el viernes por Radio Pueblo en Jujuy. Que bueno, seguramente estaremos tomando cada lugarcito su descanso y después retomaremos con todo el año que viene. Se vienen las vacaciones de las chiquis del enredando de los martes. Nos van a extrañar, nos van a extrañar estas vocecitas pesadas, densas. Se nos va a extrañar, yo creo que sí. Lo decreto que nos van a extrañar. Van a extrañar el pronóstico de Cuyo, de San Luis, cómo andan las sierras, Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hoy tenemos la columna de medio ambiente con Agustín González Agus de nuevo con su columna, qué bueno. En esta entrega Agustín nos hablará sobre un proyecto de el parque eólico que se está desarrollando en la cordillera de los Andes y amenaza con impactar a la población de cóndores que recorren la cordillera. Ay, me encanta. Qué interesante, me encanta. Sí, sí, porque el cóndor es un bichazo tan lindo, una ave tan linda. Sí. Y de peligro de extinción, como todos esos animalitos. Ay, también le podía el lenguaje inclusive. Bueno, y también entrevistaremos a una docente desocupada de San Luis y dialogará sobre la situación de desempleo y precarización laboral que atraviesa el sector docente de la provincia y las acciones que están desarrollando para visibilizar esta problemática. Hace varios enredandos, también hemos estado ahí dialogando con algunos otros compañeros y todavía sigue la situación y espero que tengan buenas proyecciones para seguir visibilizando esta problemática y así para el año que viene poder encontrarse con un trabajo al menos. Sí. También vamos a tener la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firet News. Así que vamos a tener a la Lucre y vamos a entrevistar a Janina Gam para dialogar sobre la segunda acción plurinacional por el agua, la vida y los territorios, realizada el pasado 12 de diciembre. Se trató de una protesta continental contra el extractivismo convocada por asambleas socioambientales y comunidades en lucha. Increíble ese encuentro, sí. Esa acción plurinacional, he podido ver ahí unos videitos, hermoso, sí, tanta hermoso. Fuerza, tanta conexión, todo. Bien, y Janina Gambetti, perdón, es su apellido, es integrante del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria y de la Red de Nodos de Consumos Agroecológicos. Así es. Bien, y por último, presentaremos a la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad. Hoy tendremos la participación de Hilda Pressman, que también nos estará volcando acerca de esta columna anticarcelaria. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenemos este martes hermoso, que está fresquito todavía, son las 10:13 y el clima está como para que después del eclipse, después del eclipse de ayer, ha dejado fresco. Exacto, eclipsades. Eclipsades estamos. Bien. Qué lindo, que viste que en un momento el colorcito del día era, sí, como re extraño. Cambió un poquito. Sí. Pero no se hizo de noche acá. No era como la tele. La tele estaba en oscura, velitas, todo romanticismo. Acá era un color re extraño. Un poquito más ten, más calma, más oscurito, pero algo se pudo ver. Bueno, 10:15 de la mañana. Hacemos un corte y... Y volvemos con la columna. Con la columna de Agustín. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sección de Medio Ambiente del programa Enredando las Mañanas. Y bueno, hoy tenemos una temática que en realidad es un proyecto que está sucediendo, está programado para la zona central de la cordillera chilena, de los Andes, y que afecta a una especie emblemática, una especie que está en peligro de extinción, que es el cóndor andino. Como muchos saben, el cóndor andino es el ave más grande de Sudamérica, es un ave que ha sido durante cientos de años venerada por un montón de pueblos originarios. Incluso en las ruinas del Machu Picchu pueden ver santuarios, pueden ver ofrendas que se le realizaban a esta especie. Especie que tiene un rol clave ecológicamente, ya que con sus garras y con su pico de ave carroñera destruye los cadáveres, consume cadáveres, animales muertos, y con ello desaparecen los posibles focos infecciosos. Y culturalmente es muy importante, ya que está presente en innumerables historias y escudos, símbolos, banderas a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Como les decía, el cóndor andino es una especie que está en peligro de extinción. Las principales causas que generan su retracción numérica se debe a pérdida del hábitat, intoxicaciones con cebos tóxicos, o sea, muchas veces los productores colocan cebos tóxicos en cadáveres para que el cóndor baje, coma y se muera intoxicado, ¿no? Y las intoxicaciones por plomo, ya que muchas veces cazadores de la zona dejan las piezas que han cazado tiradas, baja el cóndor, come estos animales cazados y adentro tiene perdigones de plomo, haciendo que el animal consuma estos perdigones, se intoxique y se muera. Otra causa muy importante es la electrocución. Se electrocutan por muchas veces en las torres de alta tensión. Y por último, la caza, directamente la cacería que hacen los productores de la zona, ya que hay un viejo mito, una vieja falsa creencia que dice que el cóndor tiene la capacidad de cazar y cazar animales domésticos, cazar chivos, cazar corderos, incluso hasta se dice que puede cazar niños. Entonces, con esa falsa creencia, los productores desde hace tiempos inmemorables han cazado este animal, tanto a palos, como con rifles, como con perros, obviamente cuando el animal se posa a comer, ¿no? Y bueno, esto ha generado todos estos factores que el animal, que la especie, el cóndor andino, hoy esté en un peligro de extinción preocupante. Pero retomando el tema, el proyecto del que les hablo es un proyecto que se produciría en la zona central de la cordillera chilena, impulsado principalmente por el gobierno chileno junto con empresas. Y lo que estamos hablando es de un parque eólico, la construcción de un mega parque eólico en la zona de O'Higgins, y cuyo estudio de impacto ambiental, que ya ha sido elaborado y ha sido informado al gobierno chileno, este parque eólico podría exterminar hasta 120 cóndores a lo largo de 30 años, produciendo una retracción numérica de la especie a un número realmente ínfimo, muy, pero muy preocupante. Bueno, por esto hemos invitado en esta sección a alguien que sabe mucho sobre el tema, un experto en cóndores andinos que hace más de 25 años que trabaja con la especie en la conservación de este animal. Estoy hablando de Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina, que él nos va a explicar mucho mejor de qué se trata este proyecto. Bueno, Luis, buen día, bienvenido, gracias por estar acá en Enredando las Mañanas. Y decime, Luis, ¿de qué se trata este proyecto de parque eólico que se va a construir en la cordillera chilena y cómo afectaría a la conservación del cóndor andino? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? La verdad que hay un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. La verdad que estamos preocupados con este desarrollo del parque eólico en Chile, que se desarrollaría en la zona de O'Higgins, porque bueno, es un emprendimiento importante, son 65 aerogeneradores, ¿no? 65 de estos molinos eólicos dispersos a lo largo de 17 kilómetros en una zona de cordillera a más de 2.000 metros de altura, que es un lugar de vuelo de cóndores, o sea, un lugar donde el cóndor habitualmente vuela, utilizan esos corredores para volar. Y la verdad que nos preocupa muchísimo porque hay un riesgo de impacto contra las hélices de los aerogeneradores. De hecho, el informe de impacto ambiental de la empresa estima que pueden morir unos 4 cóndores por año en las aspas de los aerogeneradores, lo cual a lo largo de toda la vida útil del proyecto daría unos 120 cóndores muertos, ¿no? Con lo cual, para que la gente tenga una idea, cuando uno habla de 120 cóndores, estás hablando de, no sé, la mitad de la población de los cóndores de Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Entonces digo, esto tendría un impacto para una especie amenazada como es el cóndor andino, tremendo. Y cuando hablamos de cóndores, es bueno aclararle a la gente que hablamos de una especie endémica exclusiva, digamos, de Sudamérica, de Venezuela, Tierra del Fuego, y las poblaciones de Chile y Argentina son la misma, o sea, los cóndores cruzan de un lado al otro de la frontera sin ningún tipo de problema. De hecho, nosotros tenemos pájaros liberados en Chile y pájaros liberados en Argentina, que los seguimos con transmisión satelital y vemos claramente que los cóndores cruzan, y de hecho tenemos datos en el área donde se piensa emplazar este parque eólico. Por eso estamos muy preocupados, porque de hecho todo el antecedente que encontramos en Europa y en Estados Unidos con el emplazamiento de parques eólicos en zonas que no son las adecuadas, causa la muerte de miles de buitres por año, ¿no? Y esto, digamos, son energías limpias en la medida que estén bien emplazadas, que estén bien planificadas, pero si se colocan en áreas protegidas o cerca de dormideros o de áreas de vuelo de pájaros que están o de especies que están en peligro o amenazados, realmente pueden ser un problema devastador, ¿no? Imagínate que si el estudio de impacto ambiental de la empresa dice que en la vida útil de este proyecto que se haría ahí en Chile pueden morir 120 cóndores, el impacto que eso tiene sería devastador para la especie, ¿no? Así que bueno, estamos realmente preocupados. Nosotros hace muchos años, casi 20, 30 años, estamos trabajando en la conservación de esta especie. Pensá que tardamos 30 años en tener un récord de haber criado 76 pichones de cóndor. Es un récord a nivel mundial. Y yo te estoy hablando que este único parque eólico podría matar 120, ¿no? Tremendo, digamos. Es algo que no hay medida de mitigación ni nada que podamos hacer para reparar un daño semejante, ¿no? Por eso, bueno, lo que estamos pidiendo, y esto lo vamos a hacer con una nota a los gobiernos de Argentina y Chile, firmada por decenas de investigadores y especialistas internacionales, es pedir que por favor se tome conciencia que no se puede emplazar este parque en ese lugar y que lo reubiquen en una zona que no sea una tremenda amenaza para una especie tan emblemática y tan amenazada como es el cóndor andino, ¿no? La verdad que es un tema que nos preocupa y creo que además es algo que tenemos que tenerlo, digamos, muy en cuenta, porque vos fijate que el tema de los parques eólicos es algo que tiene un desarrollo muy grande, como te contaba, en Europa o en Estados Unidos. Ponele, para el caso de España solamente tenés unos más de 1000 parques eólicos, ¿no? Entonces Argentina tiene ahora una industria muy incipiente, tendremos unos 65 parques en todo el país. Pero justamente es el momento de plantearnos el desarrollo de esos parques. ¿Por qué? Principalmente porque hay un efecto acumulativo. O sea, nosotros somos un país federal y cada provincia determina sus estudios de impacto ambiental. Pero ¿qué pasa? El mismo cóndor que va a volar sobre San Luis lo va a hacer sobre Córdoba, va a cruzar a Mendoza, se va a ir a Chile. Entonces digo, hay un tema que el mismo pájaro va a tener que cruzar por diferentes jurisdicciones, con lo cual es muy importante, y esto es algo que no se tiene en cuenta a este momento en Argentina ni en Chile, hay que calcular un efecto acumulativo. O sea, más allá de que una provincia, como puede ser San Luis, tenga todo el derecho a evaluar su desarrollo de parques eólicos, la realidad es que hay un impacto que el mismo pájaro va a tener que sostener, ¿no?, en sus vuelos. Entonces, digo, pensemos que un cóndor vuela 300 kilómetros en un solo día. Entonces, es muy importante que desde la nación, como país, tengamos leyes y normas que permitan hacer estas evaluaciones conjuntas y, sobre todo, con Chile, tener un espacio, digamos, de acuerdos bilaterales como para poder evaluar los estudios de impacto ambiental de este tipo de emprendimiento. Y más ahora que es incipiente el desarrollo de la tecnología, pero estamos seguros que esto va a ser exponencial. En los próximos años vamos a ver que estos parques se van a multiplicar muchísimo porque, digamos, son una forma de generar energía sin generar efecto invernadero, pero la realidad es que hay que estar muy atentos en su emplazamiento, ¿no? Y lo otro que también tenemos que tener en cuenta y que sirva este ejemplo del parque eólico chileno para tomar muy en cuenta, es el tema de la siniestralidad. O sea, en Argentina, al día de hoy, no hay reportes de siniestralidad de los parques eólicos a las autoridades de ambiente de ninguna provincia. O sea, ninguna empresa de parque eólico rinde cuenta, digamos, como declaración jurada, de qué animales son los que están muriendo en las aspas, lo cual es tremendo. Y esto, te digo, es tan críptico, es tan secreto, que dos biólogos de una misma empresa de parques eólicos no se pueden brindar esa información de siniestralidad, ¿no?, de que animales están muriendo contra las aspas de los aerogeneradores, lo cual es una locura, digamos. Esto es urgente, una necesidad urgente, que las autoridades de ambiente de nuestras provincias y de nación tengan un reporte de cuál es el impacto para ver si hay que corregir algo, ¿no?, si hay que tomar medidas para poder proteger una especie que esté teniendo problemas con algún generador en particular. Así que bueno, creo que el caso del parque eólico con Chile es un tema que nos tiene a la comunidad científica internacional muy preocupado. Creo que es algo que hay que tomarlo muy en consideración porque es un ejemplo que se va a repetir a lo largo de la cordillera y necesitamos que Argentina y Chile se sienten a hablar de la manera de dar un crecimiento armónico a esa industria que es incipiente, como te contaba, y que tengamos estos efectos acumulativos en cuenta y que tengamos los reportes de siniestralidad que necesitamos. Afortunadamente, sabemos que el Ministerio de Ambiente de Nación ya envió una nota a Cancillería para que intervenga y tome, digamos, parte en este tema, sobre todo para hacer valer acuerdos internacionales de conservación de biodiversidad que tenemos con nuestro país hermano, ¿no? Así que bueno, creo que es un tema que nos preocupa muchísimo, estamos trabajando en eso y esperamos que podamos crecer en torno a esta generación de energía de una manera amigable con el entorno. Bueno, Luis, contame, ¿cuál sería para vos la importancia de conservar a esta emblemática especie? Como sabes, el cóndor andino es un ave carroñera, es un ave que tiene hábitos carroñeros, come animales muertos y por tanto es el encargado de limpiar los campos de posibles focos de infección. Y por el poder del pico, digamos, es el único que es capaz de abrir cueros de animales grandes muertos. Entonces eso permite que carroñeros más chiquitos puedan acceder a la comida y eso hace no solamente que sea importante como carroñero, sino que habilite una cascada de carroñeros más pequeños que limpian y maximizan el tema de la limpieza del ambiente. Es un basurero natural, digamos, es un animal que brinda un servicio ambiental realmente irreemplazable e invalorable, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el cóndor ocupa un lugar central en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. O sea, no solamente es un animal importante desde el punto de vista de la ecología, sino que también lo es desde el punto de vista de la cultura. O sea, todos nuestros pueblos originarios han honrado al cóndor andino hace miles de años hasta nuestros días, hasta hoy. Entonces es un animal que ocupa un lugar central en la cosmovisión de nuestros pueblos y eso no hay manera de reemplazarlo, ¿no? Entonces creemos que la pérdida del cóndor sería algo realmente desastroso, tanto para la biodiversidad como para la cultura, y esperamos que esto no ocurra, ¿no? Que realmente las futuras generaciones puedan maravillarse con el vuelo del cóndor. Bueno, muchísimas gracias. Luis Jácome, presidente de la Fundación Bioandina, acá estuvo en Enredando las Mañanas, dándonos su testimonio sobre este proyecto chileno y su impacto en una especie tan importante para toda la región como es el cóndor andino. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bien, ahí estábamos en la columna de Medio Ambiente con Agustín González, que nos entregaba sobre el diálogo sobre el proyecto del parque eólico que se está desarrollando en la cordillera de los Andes, que amenaza con impactar a la población de cóndores que recorren la cordillera. Excelente. Esta columna, la verdad, como la anterior que tuvimos hace 15 días, fue bastante linda porque, muestra y trae a la sociedad, a la audiencia, todos estos problemáticas que también atraviesan un montón de gente que están involucradas en el tema y la verdad es explayarnos en profundidad, es hermoso. Así que muchísimas gracias, Agustín. Gracias, sí, la verdad es que hermosa su columna. Bueno, ahora nos vamos a una entrevista. Entrevistaremos a docente desocupada de San Luis, su nombre es Natalia, que nos dialogará acerca de la situación de desempleo y precarización laboral que atraviesa este sector docente de la provincia y las acciones que están desarrollando para visibilizar esta problemática. Acá la tenemos en línea. Muy buenos días, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, gracias por el contacto, Natalia. Contanos, en medio de todas las audiencias que han pedido y las veces que han ido a terrazas de Portezuelo, aquí en San Luis Ciudad, para entrar en diálogo con el Ministerio de Educación, han tenido escasas respuestas y sobre ello han decidido realizar este fin de semana un festival, ¿verdad? Contanos un poquito esta secuencia de idas y vueltas que han tenido en Terrazas de Portezuelo y cómo les ha ido con eso. Bien. La verdad es que en la primera movilización que realizamos a Terrazas se pudo tener un diálogo donde tres representantes dialogaron con el ministro. En esa primera instancia, como que él se comprometió a revisar la situación, los reclamos, la demanda y tener una respuesta. Esa respuesta no llegó. Nosotros luego como colectivo elevamos nuevamente una nota para tejer estas formalidades y también se comprometió a responderla porque le habíamos puesto un límite, una fecha límite para esa respuesta. Esa respuesta no llegó en tiempo y forma, entonces decidimos movilizarnos nuevamente. Cuando nos movilizamos nuevamente ese día, nos recibiría el ministro, entramos tres representantes y la verdad es que estuvieron casi como 50 minutos mientras nuestros compañeros estaban afuera a temperaturas muy altas, entonces la verdad es que la espera era casi un tanto, por decir, no era relevante. No nos parecía relevante ese destrato para con nosotros y nuestros compañeros que estaban afuera. Así que nos dieron una respuesta escrita, que esa respuesta debía ser entregada el 3 de diciembre, nos las entregaron el día 9, con fecha del 3 de diciembre, una respuesta que fue escrita a puerta cerrada, y en esas respuestas que se hicieron públicas, él aparentemente lo hace desde el desconocimiento de las problemáticas educativas que existen en San Luis y negándose a todas las demandas y los reclamos que planteamos. El ministro prácticamente nos dijo que no a todo, no a la apertura de cargos, no a la creación de cargos, no a revisar esta fragmentación del sistema educativo, donde se nos está plagando de escuelas digitales, generativas, autogestionadas, donde ese tipo de gestiones de escuelas, el ingreso a la docencia no es por junta docente, donde se está desbaratando y avasallando con un estatuto docente que nos rige la labor docente, y nos dijo que no a todos. Creemos que lo hace el desconocimiento, pero no podemos creer a la vez de que desconozca con tanta profundidad las problemáticas educativas. No solo las desconoce, sino que también los niega. Así que para como confluir este año, porque somos un colectivo que hace aproximadamente 5 meses nos hemos gestado, y no somos solamente docentes que estamos sin trabajo, sino que son docentes que están en situaciones precarias e inestables. Tenemos docentes que sí tienen trabajo en escuelas autogestionadas, por ejemplo, o estas escuelas, como te decía, digitales y generativas. Pero son docentes que ingresan como monotributistas o docentes que no saben si el año que viene le van a reclamar, le van a renovar su contrato de trabajo. Entonces están a la deriva, están a la incertidumbre, porque esas gestiones se manejan así. Y eso está dentro de nuestras demandas. Así que para concluir este año vamos a hacer como un cierre entre comillas, porque la verdad es que el trabajo sigue. Y con esto de las negaciones del ministro, concluimos con un festival, como una manifestación más con un sentido cultural, pero eso no quiere decir que nos va a doblegar, al contrario, este colectivo aumenta la apuesta y nos da más fortaleza para seguir a un 2021 que viene de frente y que no sabemos qué nos espera. Sí. Y en torno a esto, Natalia, ustedes desde el colectivo de docentes en situación de desempleo, ¿han podido entrar en diálogo con gremios, sindicatos de la educación? ¿Se han acercado a dialogar con ustedes? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí sí, tenemos algunos sectores que se nos han acercado y eso también nos potencia como colectivo. Es decir, Dentro del colectivo, quienes no tenemos trabajo no podemos afiliarnos a un gremio por el solo hecho de no tener trabajo. Total. Pero sí existieron algunos gremios que se acercaron y que también se han sumado y se han involucrado en la lucha de algún modo. Como todo espacio de lucha, tenemos esos debates por ahí. ¿En qué yacen? Que, por ejemplo, de esto de llamarnos autoconvocados, pero también esos factores gremiales tienen que entender que no nos podemos nombrar de otra manera cuando la mayoría del colectivo, los docentes que estamos, somos los que no tenemos trabajo. Entonces no podemos embanderar esto a un solo gremio o a un solo sector porque no pertenecemos a un solo sector, y estas luchas también son colectivas, y creemos como colectivo que la unión de los diferentes sectores, la unión de las diferentes miradas, hacen y potencian esta lucha. No es solamente la bandera, ni tampoco nuestra de como colectivo autoconvocado. Este colectivo reclama y quiere una solución emergente y necesaria para problemáticas educativas que son históricas en San Luis, no son solamente de ahora. Y nosotros, como colectivo, valoramos las luchas de todos los gremios, de los sindicatos que se han puesto luchas al hombro, pero todavía falta muchísimo para seguir solucionando. Hay muchas demandas para atender, y eso es lo que queremos: unir y convocar a todos los sectores y que se involucren, y por supuesto lo estamos logrando, y bueno, eso. Y Natalia, vos decías ahí que hay falta mucho por hacer, y uno de los puntos nodales, entendemos, es la proliferación de las escuelas charter en San Luis, que para contextualizar un poco a nuestros oyentes de otras provincias, es esta cuestión de que cada vez hay más escuelas desconcentradas, generativas, digitales, que son tercerizadas, y de esa forma el Estado se... aparte de cualquier responsabilidad, llevando a la precarización y también a una educación cada vez más paupérrima en la provincia. Exactamente. Esa es una de las cosas que también planteamos, que esta fragmentación del sistema educativo se escuda en discursos de la innovación educativa, de la calidad educativa, que está todo bien con eso. El tema es que cuando vos vas a la realidad, te sumergís en esas escuelas y tampoco hay un control ni una organización que controle y revise, que muchas veces en esa escuela, y la mayoría de las veces, hay un personal docente que no es docente. O sea, en esas escuelas ingresas por el amiguismo más que por tu currículum. Sucede eso. Entonces el discurso es calidad e innovación educativa, pero tenemos gente trabajando que no es docente y que está, entre comillas, educando niños. Es eso lo que planteábamos, y en la respuesta que nos dio el ministro es: eso no sucede, eso no pasa, eso está reglamentado, eso tiene una normativa, que son normativas totalmente arbitrarias, porque las normativas, las legislativas educativas que tenemos en la provincia jamás han tenido participación activa de los docentes. Sí, eso es sumamente arbitraria. Así es. Y bueno, y esto de que estas escuelas generativas, desconcentradas y demás, están manejadas por una asociación, y esa asociación, gana el concurso para esa escuela también, amiguismos, clientelismos ligados al Estado, y la, además de la precarización, algo que hay que poner en el tapete de discusión es el sostenido malos tratos que generan la mayoría de los directivos de esas instituciones, porque respondemos las personas que hemos trabajado en esos ámbitos a una lógica de me gusta o no me gusta tu cara, y en torno a eso es si te sostenés o no en tu rol de docente, si es que lo sos, como decías vos recién. Es muy compleja la situación. Es fuerte y lamentable, ¿sí? Sí, es muy compleja la situación. y es muy interesante que ustedes lo estén planteando, lo estén poniendo en discusión, en una necesaria discusión y visibilización responsable como y organizada como lo están haciendo. Así que desde acá todo nuestro apoyo, Natalia. Sí, de hecho, a eso que vos decís, en el colectivo, por ejemplo, estas personas que trabajan en ese tipo de escuelas y que obviamente se involucran y se suman a la lucha, muchas veces lo hacen desde un lugar que no es su zona de confort, sino que también desde el lugar del miedo, ¿viste? Porque también hay que barajar esas cartas de que te echen, del hostigamiento, de la persecución, porque vos tenés que responder a cierta lógica de como vos decías. Entonces, quienes ponemos el cuerpo, quienes ponemos la voz, no solamente lo hacemos porque asumimos el compromiso, sino también porque creemos que desde el miedo no vamos a conquistar nada. Pero a la vez comprendemos a todos aquellos docentes que no pueden, por ejemplo, ni siquiera publicar nuestro flyer, ¿me entendés? Uh-huh. Porque quizás si alguien lo ve de la escuela el otro día se los deje sin trabajo. Uh-huh. Y la verdad que eso es muy, muy, como vos decías, o sea, muy fuerte. Uh-huh. Es fuerte, es triste, es como que es chocante. Sí, es chocante. Sí. El panóptico ahí desplegado en toda, en su máxima expresión, y esto acá tenemos para hacer una tesis, recontratesis, remiltesis del panóptico de Foucault en estas instituciones. No existe lo que se vive, además de la precarización docente, el sinfín de violencias que se viven adentro de esas escuelas y que las vamos naturalizando por la necesidad de tener un ingreso. Exactamente, muy tal cual. Complejo. Janina, frente a esto le ponemos alegría a la lucha y este sábado nos encontramos en Plaza Pringles de San Luis Ciudad, ¿verdad? Natalia, perdón. Perdón, no hay problema. No hay problema. Sí, exactamente. Este sábado nos vamos a encontrar a las 19 horas en Plaza Pringles. Va a haber música, va a haber pintura, poesía, vamos a tener feria de platos. Así que bueno, algunos artistas confirmados que tenemos son la cápsula de la Perra Laica, Juan Ponce, Daniela Calderón, bueno, entre otros. Así que lléguense, invitamos a toda la comunidad a que se lleguen, que no solamente va a ser un festival cultural, artístico, sino que también va a haber intervenciones de manifestación, de seguir visibilizando el reclamo, de seguir resignificando esta lucha, así que va a estar bueno. Bueno, ahí andaremos acompañando. Sé que la bulla está ahí, bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecerle, porque la verdad es que creo que soy el mejor medio que tenemos en esta provincia, que han estado ahí mis compañeros apoyando, sumándose, involucrándose en cada jornada, en cada movilización, la jornada completa. Así que de verdad eso se agradece, se valora. Muchísimas gracias a la bulla. Bueno. Esa es la posibilidad de poder acompañar, no ir a cubrir esta otra mirada de entender la comunicación, ¿verdad? Vamos a acompañar, en la medida de las posibilidades, acompañar procesos, no a cubrir noticias. Bueno, nos encontramos entonces el día sábado seguramente, y gracias por este tiempo, por este espacio de poder analizar un poquito a fin de año toda la lucha docente que ustedes han llevado adelante aquí en San Luis, en un contexto tan complejo de pandemia. Muchas gracias por tu tiempo, Natalia. No, muchísimas gracias a usted y nos vemos el 19. Bueno, abrazo. Dialogábamos con Natalia, docente, integrante del colectivo de docentes en situación de desempleo, y bueno, allí hacíamos un análisis, un cierre de todo lo que hemos venido acompañando en estas semanas. Sí, tal cual, re interesante todo lo que contaba, y bueno, a seguir visibilizando. Y bueno, vamos el sábado a acompañar, vamos a estar ahí en la plaza con ellas. Así es. 10:46 de la mañana, una hermosa mañana, vamos a escuchar música de nuestro último Enredando.

10 y 51 de la mañana y estábamos escuchando Bailando a Anita Tijoux. Le puso ritmo sazón el Mati a la mañana, a la media mañana. Y ahora nos vamos a nuestra columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Piras News. La última también. Estoy como muy, muy sensible, Lucre. Hasta muy sensible. Estoy sensible. La última columna del año. Esperamos que el año que viene podamos retomar todo esto que nos encanta. Hola, Lucre, ¿estás ahí? ¿Escuchás? Sí, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Muy buenos días, Lucre. Sí. Bueno, no quería que interfiriera en el aire de radio. Pasa, ¿viste cómo pasa? Los autos acá recién, una caravana de una recibida también, no sabíamos cómo tapar el micrófono, ¡ay, estaba en el aire! Sí. Contanos, Lucre, contanos qué nos traes hoy, qué traes para este martes. Bueno, eso, me quemé la cabeza ayer pensando justamente en cómo pensar la última columna, ¿no?, de este 2020, siendo tantos y variados temas de distintos lugares. Y bueno, estaba ahí dando vueltas, siempre me gusta buscar libros, y yo soy de la vieja escuela, ¿no? Así que voy a la biblioteca, saco un montón de libros, claro. Escribo en unos papelitos, en un montón de papelitos que bueno, que están en este momento desparramados en el escritorio, y así va como armándose, ¿no? Así que bueno. Armando la columna. Sí, Lucre armando la columna. Sí. Y bueno, la verdad es que pensaba en retomar algunas cosas que se fueron dando, ¿no?, en algunas partes de la columna que tienen que ver con un poco con qué es lo que hay detrás o qué es lo que pasó antes para que todo esto llegara a ser lo que es como... hablando puntualmente de la historia del pueblo kurdo, ¿no?, y del movimiento kurdo en particular, sí. Porque si bien ha quedado plasmado en diferentes momentos de algunas columnas, siempre hemos estado trabajándolo de cara a la realidad actual o a conflictos más actuales o por ahí algunas fechas puntuales, pero nunca, digamos, de manera unificada. Obviamente que sería como casi imposible meter toda la información en una columna, pero sí quería como dar cuenta de los miles y miles de años de resistencia y de historia que tienen como pueblo y de cosas que fueron sucediendo. Dejar, por supuesto, como siempre, la recomendación de un texto y particularmente de un libro. Como sabemos que en todas estas cosas no inventamos nada, sino que siempre nos basamos en otros que estuvieron antes que nosotros. Básicamente voy a trabajar sobre un texto que escribió Ale Haddad, que fue un amante de seguidor, investigador y luchador por la causa kurda en Argentina. Yo no llegué a conocerlo. Alejandro murió a los 35 años en el año 2014 de una enfermedad, y es, entre otras cosas, el director de Pañuelos en la Historia, aparte de periodista, escritor y poeta. Y bueno, una de las últimas cosas que se escribieron fue Crónicas Insurgentes, que escribió junto a Leandro Albán, y la mitad del libro son textos de Alejandro y la otra mitad de Leandro. Y creo que en aquellos años, este texto sobre el que voy a trabajar la columna fue escrito en el 2009, o sea, imagínense, mucho tiempo, cuando no había tanto acceso a la información, mucho menos en idioma español y demás. Y bueno, la verdad es que para muchos de nosotros fue una ventana para irnos enamorando y conociendo la lucha kurda, ¿no? Y bueno, tiene aparte una forma, lo recomiendo porque tiene aparte una manera de acercarnos muy, muy contada, muy desde su sentir personal, más allá de lo geopolítico, que siempre es importante no dejar de lado. Voy a tratar, como siempre, de no extenderme, aunque siempre... Bueno, igual estamos con tiempo. Bueno, vamos a, entonces, como les decía, vamos a tratar de ir como acomodando ahí cuestiones vinculadas con la lucha kurda. Tengamos en cuenta que la prohibición de lo kurdo y del pueblo kurdo, como la conocemos hoy en un montón de regiones en donde el pueblo kurdo está presente, no es algo actual, ni siquiera es algo del siglo pasado, ya viene con más de 200 años de historia. esta prohibición y esta opresión que sufre el pueblo kurdo, inicialmente la sufrió a través del Imperio Otomano, ¿sí? Vestido de imperio, ¿no? En su figura clara de construcción, y a medida, digamos, ya en el presente la han llevado a través del Estado turco, que hoy en su máxima expresión es Erdogan, pero en su momento también no fue de la mano de Atatürk y de otras personas que, y otros líderes, si se quiere, nacionalistas, que han ido queriendo borrar la existencia del pueblo kurdo. Pero, digamos, en esta nueva etapa, como ya lo hemos mencionado, el Estado turco vestido de Estado, vestido de una supuesta democracia que no es tal, pero dándole continuidad a esta intención del Imperio Otomano, que bueno, que lo hemos hablado en varias oportunidades. Bueno, primero vamos a hablar de los orígenes del pueblo kurdo. Ahí hay como diferentes ramas. Algunas hablan de 3.000 años de historia, otras hablan incluso de mucho más, y en algunos puntos se habla de 600 años antes de Cristo, porque ahí se dan una serie de confrontamientos territoriales y bueno, y como que surge dentro de lo que es la historia más palpable o más verificable, si se quiere, el nacimiento o la presencia concreta del pueblo kurdo como tal. O sea que, bueno, es bastante amplio pensar entre 600 años antes de Cristo y 3.000 años en total, bueno, en realidad no tanto, pero también tengamos en cuenta que este origen está vinculado también con los orígenes de la civilización, porque el pueblo kurdo está asentado en la región mesopotámica. Que digo, independientemente de las distancias, creo que todos tenemos como un cierto acercamiento de lo que es la Mesopotamia y todo eso, porque lo hemos visto en el colegio, ¿no? Básicamente es algo, son nombres que más allá de a lo que uno se dedique en la actualidad o a lo que guste de conocer, nos suena, ¿no? Digamos, el pueblo kurdo está asentado sobre la Mesopotamia, sobre todo entre el río Tigris y el Éufrates, y es una región muy, muy rica en tanto en términos históricos, por todo lo que significó para la humanidad actualmente como la conocemos, y también por una cuestión de la riqueza, la biodiversidad y el ecosistema que se encuentra en esa región, y que sabemos muchas veces qué pasa luego cuando los imperios o los estados imperialistas se dan cuenta cuando hay recursos en una región, ¿no? Así que también un poco tiene que ver con esto, y lo tuvo que ver siempre. También está ubicada en una región estratégica, ya sea que si lo mirás hacia el lado de Europa o si lo mirás hacia el lado de Asia, es un puente, ¿no? Un puente para vos poder ir para una zona o para la otra. Esta región donde se encuentran y se encontraron históricamente los kurdos como pueblo es un puente, un camino muy estratégico, ¿no? Un paso muy estratégico. Vamos a venir un poquito más para adelante y vamos a hablar de qué pasa con esto de la resistencia del pueblo kurdo, y cómo se va formando, cómo se llega a lo que hoy conocemos. Bueno, en el siglo XVI hubo una lucha entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávid, que sería como lo que después conocemos como los persas, justamente por la ubicación estratégica y todo un movimiento a nivel mundial que se venía dando con bueno, el auge de determinadas regiones. En este caso sabemos que en el siglo XVI muchas cosas se cocinaban también en Europa. Ajá. Entonces, esta región comienza a ser un lugar estratégico, ¿no? Porque esto que yo les decía, era claro. Un pacto, ya sea lo miraras por un lado o lo miraras por el otro. Claro. Este enfrentamiento que hay entre estos dos imperios queda literalmente con el pueblo kurdo en el medio. Entonces, ahí el pueblo kurdo, en esa primera instancia, queda como dividido por estas fronteras entre ambos imperios. Ahí sufren, en un punto, esta primera división, donde claramente no se respeta la antigüedad de ese pueblo, que no es precisamente con una densidad poblacional ni geográfica pequeña, sino ya sabemos que en ambos casos es bastante grande. En ese momento, de todas maneras, el Imperio Otomano le ofrece una suerte de autonomía a la región kurda que queda de su lado, digamos, pero en realidad no era tal, y empieza a intervenir en las decisiones y en toda la política de ese, del pueblo kurdo en ese momento, y la verdad que, bueno, se vuelve como esto, se dan cuenta de que le están dando autonomía a un pueblo que vive sobre una región que es estratégica, y no les gusta tanto, y al pueblo kurdo empieza a llevar adelante sus primeros levantamientos. Levantamientos que se van a ir dando durante varios periodos del 1800 y el 1700. Digamos, incluso llegando casi al 1900. O sea, imagínense de todo lo que estamos hablando y de todas las veces que sufrieron una suerte de prohibición o intento de asimilación o intento de división, ¿sí? Y cómo eso fue calando incluso en la memoria colectiva de ese pueblo. Gracias. Pasamos del siglo XVI y nos trasladamos al siglo XX. Principios del siglo XX, el nacionalismo turco cobra mucha, mucha fuerza, intentan o vienen, digamos, con las ideas, entre comillas, de transformar al Imperio Otomano en una república, pero una república de carácter muy nacionalista y también con algunos aires de raza pura, ¿no? Entonces, todas esas ideas que se gestan a través de lo que se llama los jóvenes turcos, liderados por Atatürk, que es alguien que marca un periodo en la historia de Turquía puntualmente como Estado, y que constantemente Erdogan retoma hacia el hoy, bueno, es justamente quien gesta lo que después conocemos en 1914 como el genocidio armenio. En esta idea también, ¿no?, de que lo no turco tenga que desaparecer. Claro. Y ser exterminado. Y cuando hablamos de exterminio, no solamente hablamos de un exterminio físico, sino, como ya sabemos, de un exterminio cultural, de un exterminio étnico, de la cultura, de los bailes, de la lengua, etc. Posterior a eso, y con todo lo que eso implicó en el medio de estas regiones, sucede la Primera Guerra Mundial. Francia se queda con Líbano y Siria en aquel momento, Inglaterra con Irak y Jordania. Persia se transforma en lo que es Irán y en un punto se presenta un escenario en el que probablemente los kurdos podían como ir como pensando en esta idea de independencia, de un estado independiente o de una región independiente. Pero bueno, la verdad es que vuelve a ponerse sobre la mesa la digamos, lo estratégico de la región, claro, y también la riqueza de los territorios. Entonces, Francia e Inglaterra no deciden no apoyar esta situación y todos esos procesos explicados muy rápidamente, ya lo sabemos, dan finalmente con lo que conocemos como en 1923 la división en cuatro estados de Siria, Irán, Irak y Turquía, y por ende el comienzo de la gran división del pueblo kurdo y de los procesos terribles de prohibición y de asimilación que sufren como pueblo, que básicamente los posiciona como un pueblo colonizado claro, en el siglo XX, ¿no? Claro. Posterior a eso, en el año 46, en la región kurda de Irán, que se llama Rojilat, el líder kurdo Kasım Muhammad declara la República de Kurdistán, haciendo una suerte de negociación con lo que en ese momento era la Unión Soviética. Pero bueno, esto dura muy poquito porque nuevamente entran en juego los intereses de diferentes estados y sobre todo la riqueza petrolífera que hay en la región y Irán, que es donde hubiese estado asentada esta región autónoma, negocia por otro lado con Rusia con la Unión Soviética, bueno, se vuelve lo que ya sabemos digamos, vuelve atrás con este ofrecimiento, si se quiere, y ahí como que ya uno empieza a palpar esto, ¿no? Las resistencias, las asimilaciones, los negacionismos, pero también quienes entran en juego, porque Francia, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos en diferentes momentos, que por ahí hemos pasado por alto para no hacerlo demasiado largo, entran a jugar fuertemente en esta región, y estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Digo, o sea, no, lo que sucede hoy no escapa para nada a lo que viene sucediendo en los últimos 100 años con esta región y qué es lo que pesa sobre este pueblo que sigue siendo negado. Básicamente, en este caso, puntualmente, fue la producción petrolífera que hay en la región kurda de Irán. En los años ya 60, y bueno, con todo un montón de transformaciones a nivel mundial que muchas veces conocemos, el mismo movimiento kurdo o la juventud kurda empieza a ponerle nombre a todo esto que viene sucediendo, ¿no? Le empiezan a poner nombre a la negación que sufren, a la persecución que sufren, a ponerlo más en tensión con una cuestión de modelo o de sistema que solo por una cuestión de opresión en sí misma, ¿no? Obviamente esto se empieza a vincular con las ideas marxistas-leninistas, y bueno, creo que esto le da un cuerpo teórico, si se quiere, a los primeros inicios de organización de la juventud kurda, y también, por supuesto, de la juventud turca, porque digo, no es que esto haya sido escindido de un proceso revolucionario de los movimientos de izquierda de Turquía en su conjunto y de diferentes lugares del mundo, pero bueno, estamos en este momento haciendo como anclaje en esta situación. Y ahí realmente entienden que evidentemente son el pueblo un pueblo colonizado en pleno siglo XX. Y digo, eso tiene un peso en cuanto a cómo entiendo que el Estado o los Estados o los diferentes poderes me miran a mí como persona autopercibida de una etnia, ¿no? Y definida dentro de un pueblo. Pensemos entonces que esto, digamos, años 60, años 70, ya hacía alrededor de entre 30 y 40 años que habían comenzado el proceso de prohibición y asimilación, donde estaba mal visto hablar kurdo, e incluso se empieza a negar la palabra kurda. En todo este momento de levantamiento, como en muchos otros lugares del mundo, años más, años menos, comienza una brutal represión, las cárceles turcas se llenan de activistas de izquierdas, mayoritariamente kurdos, los cortes, los tribunales comienzan a negar lo kurdo como tal, la existencia de lo kurdo como tal, y como un proceso de resistencia desde adentro de las cárceles, que tiene varias aristas de huelgas de hambre, autoinmolaciones y demás, comienzan todas y todas las activistas kurdas que estaban encarceladas a dar sus declaraciones en idioma kurdo. Lo cual, bueno, es un acto de resistencia y obviamente fue respondido con tortura, con muerte, con golpizas y demás. Pero esto me parece que es como uno de los hitos que marca un momento de organización. Hay, de hecho, muchas historias y muchas películas en relación a esto, porque el fuerte, o sea, la gran cantidad de militantes del movimiento kurdo estaban encarcelados en ese momento, y afuera eso, y en un punto el Estado turco lo que pensó es, bueno, listo, ya está, encarcelamos a todos, debilitamos la base, y lo que generó es que la gente que no había sido encarcelada, bueno, se viera como en una situación de desesperación. ¿Qué sucede esto? Que adentro de las cárceles el movimiento kurdo se vuelve mucho más fuerte, se organiza mucho más y empieza a tomar las acciones como esto, ¿no? Huelgas de hambre, como dar sus declaraciones en kurdo y demás, que hacen que la gente de afuera no baje los brazos. Y en un punto es un punto de quiebre y también de nacimiento de una nueva forma de organización y de resistencia para el movimiento kurdo. Porque la verdad que en un momento donde en otros lugares del mundo eso justamente generó un quiebre de movimientos, en Turquía puntualmente generó al contrario, digamos, un renacimiento de un movimiento que tenía ya mucha más esperanza y muchas más posibilidades y capacidades de organización. Posterior a esto, más o menos en 1978, nace el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, donde jóvenes en general de corte universitario, entre ellos Abdullah Öcalan y Sakine Kanser, forman y surge así el movimiento con una perspectiva, como veníamos diciendo, marxista-leninista, y como con los objetivos centrales de liberar a Kurdistán del colonialismo y la construcción de un Estado independiente. Hasta ese momento esa idea estaba implícita, digamos, y explícitamente también como muy formulada dentro del movimiento del partido, que bueno, como bien hemos visto en algunas columnas, eso fue modificándose hasta lo que hoy conocemos como el confederalismo democrático. En 1984 se lleva adelante la primera acción armada del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Comienza todo un proceso de persecución, ya a principios de los 90, el PKK es considerado una organización terrorista por diferentes organizaciones, por diferentes estados en el mundo, empieza a formar parte de estas listas de organizaciones terroristas y por ende también a ser perseguido, asesinados, encarcelados y demás. Se trasladan a las montañas y comienzan todo su proceso de organización allí, y es lo que conocemos hasta nuestros días con la potencia y resistencia que el PKK reviste hasta el presente, ¿no? Y en el medio, en el año 1999, comienza lo que se llama la trama o complot internacional, gestado principalmente por la CIA y por diferentes estados, entre ellos el israelí, por supuesto el turco, Estados Unidos, Francia y demás. Y bueno, ahí hay como un gran complot. Hay una serie de textos que salieron este año muy interesantes que van contando el día a día de cómo se va dando eso. Y este complot básicamente lo que hace es terminar encarcelando a Abdullah Öcalan. En el medio hubo muchas cosas que sucedieron porque él fue rotando de un país a otro, pidiendo asilo político. Algunos se lo dieron, otros se lo negaron. Y sin embargo se arma un complot que finalmente da con su detención y lo llevan a lo que es la isla de Imrali. Inicialmente lo condenan a muerte, la presión internacional hace que eso no suceda, sino que se lo condene a cadena perpetua, la presión internacional y bueno, la intervención de un montón de organismos. No porque los organismos de Naciones Unidas sean buenos, sino porque entendían que una medida de esas características iba a generar una gran efervescencia en el pueblo kurdo y la situación iba a ser realmente desbordante. Es un recuento bastante rápido, pero hay como evidencias de que esto... Lo has súper resumido de todo sí. El cronograma, porque es mucha la historia, ¿eh? Sí, no, bueno, pido disculpas a quienes saben mucho del tema, de que, bueno, es como para irse poniendo semillitas de lo que puedan después ir investigando y buscando, sí, que hay mucho material. Muy interesante. Pero es interesante mencionar que desde el año 99, Abdullah Öcalan está preso en la isla Imrali, que es una prisión-isla, en el 2006, mi memoria no me falla, incorporan a 3 presos más, también del movimiento, y comienza y sucede lo que conocemos hoy como el sistema de aislamiento agravado en Imrali. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, desde el año 2011, Abdullah Öcalan no pudo reunirse con sus abogados. Recién hace 2 años y después de que miles y miles de activistas a nivel mundial iniciaron una huelga de hambre encabezada por Leyla Güven, que estuvo, si mi memoria no me falla, unos 234 días de huelga de hambre, recién ahí se logró que hubiera unas primeras reuniones con familiares y con sus abogados, pero muy dispersas, y que este año, producto inicialmente de la pandemia y ahora, después les voy a contar amparado en qué, se han como detenido. La última reunión negada o la última directiva que se dio de por qué no se les iba a permitir ningún tipo de contacto con el exterior es por una declaración que Abdullah Öcalan escribe en el año 99, llamado Hoja de Ruta, que después se transforma en un libro, se imagínense lo que estamos hablando, en su defensa al Tribunal Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, basado en lo que escribió en ese momento, le prohíben las visitas. Ha habido un montón de informes de la Comisión para la Prevención de la Tortura de Europa, que indican que este aislamiento agravado es una forma de tortura y que debe ser revisado y demás, pero como son todos informes y no hay una decisión que obligue a Turquía realmente, bueno, la situación de Öcalan sigue de esta manera, y como siempre han manifestado como pueblo, ese sistema de aislamiento aplicado a Öcalan es en un punto la política que el gobierno de Erdogan lleva a la totalidad del pueblo kurdo, que es justamente, digamos, todo lo que es el aislamiento, el negacionismo y demás, que aplica en la figura de Öcalan, pero que también aplica a la totalidad de ese pueblo. Muy largo, muchas cosas en el medio, mucha información igual para ir como charlando y leyendo, pero bueno, sí, era como una manera de ir como poniéndole un poquito más de forma y de piezas a todo lo que vamos mencionando y también viendo cómo se relacionan las situaciones o conflictos de otros pueblos en la región vinculados a estas problemáticas, ¿no? Y que la problemática o el sufrimiento del pueblo kurdo no es solo específicamente el pueblo kurdo, sino una manera de operar, ¿no? Del sistema mundial con determinadas resistencias. Me gustaría cerrar con unas palabras que abren el texto de Alejandro en el que armé, digamos, la columna. El texto se llama Kurdistán, la autonomía que nunca tuve. Lo pueden encontrar en internet, e incluso el libro donde está incluido este texto también está colgado en internet, después lo podemos colgar en la columna. Así es, sí. Y Alejandro, bueno, nos deja estas palabras que me parece que son muy hermosas y duras, pero muy hermosas también. Se puede estar de acuerdo en no fumar en lugares cerrados, en conducir con el cinturón de seguridad. Se puede estar de acuerdo en cocinar sin sal, en no utilizar agrotóxicos. Se puede estar de acuerdo en muchas cosas incluso. Y se puede estar de acuerdo en no estar de acuerdo con alguna idea. Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es en prohibir un pueblo. Porque no se puede estar de acuerdo con las conductas genocidas. A menos que seas un genocida, claro. Tal cual. ¡Qué hermoso fragmento! ¿Puedes repetir repetilo. El autor. En realidad es como de Alejandro. Abre Alejandro el texto que se llama Kurdistán, la autonomía que nunca tuve. Ahí está. Lo pueden encontrar en internet. Se publicó el 11 de noviembre del 2009 en la agencia Rodolfo Walsh. Uh-huh. Pero bueno, si googlean el título lo van a encontrar en un montón de portales. Y también está incluido dentro del libro Kurdistán, Crónicas Insurgentes, que está en PDF, disponible para descargar también en internet, y bueno, que hace como un primer acercamiento muy amable a todo lo que es la lucha del pueblo kurdo, la cultura y un montón de cuestiones puntuales. Digo amable porque permite que alguien sin tener un acabado conocimiento de la geopolítica del Medio Oriente, que ya de por sí es bastante compleja, y lejana, y sin embargo disfrutar de la lectura, entenderla y poder como configurar un poco el mapa de lo que sucede en esa región hoy y que ha sucedido a lo largo de la historia. Así que bueno, de esta manera doy cierre a la columna del 2020, bueno, que ya sabemos cómo fue. Exacto. ¿Qué 2020? Pero bueno, hemos podido adentrarnos en el mundo del Medio Oriente y con tu información, la verdad, y queda todo esto en la web de la RNMA para volver, para escuchar. Te agradecemos mucho, Lucre, para nosotros ha sido un año muy complejo, pero también grato poder desde la bulla comenzar este Enredando las Mañanas y compartir con vos estas columnas. La verdad que ha sido una alegría enorme. Esperamos poder seguir el año que viene. Claro. Que todo se hace. Así es. Claro. que todo se acomode para que continuemos. Te mandamos un abrazo grande, Lucre, y muchísimas gracias por el tiempo, por el acompañamiento. Vos tenés un rato más de tiempo en la RNMA y poder hacer estas columnas con vos también ha sido allí. Como bueno, estamos ahí acompañadas por todos los compañeros de la RNMA y en este año que para nosotros ha sido de mucha alegría, porque hace tiempo que queríamos estar en los Enredando las Mañanas más de lleno, la pandemia nos lo posibilitó. Bueno, la verdad es que gracias a ustedes, en realidad, por confiar. Es mi primer columna en el Enredando. ¡Ah, mira! Es mi primer, o sea, más allá de que he hecho radio y que he estado enredando en sus orígenes, Claro. Es la primer columna, no, la segunda columna radiofónica que puedo llevar a lo largo del tiempo, digamos, sobre el tema, así que nada, eso. Para todos, todo, digamos, más allá de si uno está más o menos tiempo, me parece que tiene que ver con la construcción y las posibilidades de confiar y de apostar sobre todo, así que bueno, también gracias a ustedes. Y bueno, por supuesto que va a seguir el Enredando y que va a seguir los martes de la bulla en el Enredando y seguramente la columna. Que todo se acomode para que así sea. Bueno, Lucre, abrazo grande y seguimos en contacto, como siempre. Abrazo. Saludos a todos. Chao, Lucre. Chao, chao. Bueno, 11 y 22 de la mañana, ahí nos despedimos de Lucre. Estamos de despedida pura acá. Nos vamos a escuchar una musiquita y enseguida regresamos con más Enredando las Mañanas. Después de tanto silencio, nuestro momento es ahora. Cuando nadie nos cree, nadie nos ve, nadie nos ve. Hay que sacar los tambores. Hay que sacar los tambores. Sacan los tambores. Una semana asesina. Está cambiando el clima. Todo está cuesta arriba. Cuesta llegar a la cima. Cuesta encontrar una rima. Hay que cuidar a la prima. Hay que ponerse a la fila. Hay que chapar a la familia. Hay que salir arrancando. Hay que salir persiguiendo. Hay que esperar su momento. O va a explotar antes de tiempo. Yo no le pido favores. No entro en su juego de roles. Después de ensayos y errores, hay que sacar los tambores. Estaremos entrevistando a Yanina Gambetti, que es integrante del colectivo Frente de Lucha por la Asamblea Alimentaria y de la Red de Nodos de Consumo de Agroecológico. Nos hablará y dialogaremos sobre la segunda acción plurinacional por el agua, la vida y los territorios que se realizó el pasado 12 de diciembre, que se trató de una protesta continental contra el extractivismo convocada por asambleas socioambientales y comunidades en lucha. En estos momentos la tenemos en línea. Muy buenos días, Yanina. Buen día, chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por la discusión de la actividad. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Contanos, ¿cómo surge la idea de realizar una acción plurinacional? ¿Cómo la han pensado con varios territorios integrando esta acción más que interesante? Y queríamos que nos cuentes cómo vieron ustedes este desarrollo, el resultado. Bueno, mira, la acción empieza a gestarse en plena cuarentena, mes de agosto, cuando se prendía fuego prácticamente medio territorio. Las primeras, digamos, asambleas que se instaron a articularse con la idea de hacer una acción simultánea fueron las asambleas que estaban que estábamos con el tema humedales, ¿no? Bosques nativos humedales, que era sí. Lo que en el momento había como una urgencia. Y de a poco nos fuimos juntando, aprovechando las plataformas virtuales de encuentros, que bueno, nos permitieron por ahí conectarnos un poco más con compañeras y compañeros de lejos, que no estábamos cerca geográficamente, y empezamos a evaluar la posibilidad de aumentar los tonos en las luchas, fortaleciéndonos, aprovechando la energía. Entonces surge la primera acción plurinacional, pero que se amplió desde el tema humedales al tema extractivismo, porque en las asambleas que estábamos realizando nos dábamos cuenta que la cuestión no era únicamente el problema del desmonte, que el problema era mucho más amplio y que si íbamos a aprovechar a hacer una articulación constitucional, plurinacional, teníamos que ir a por todo. Entonces, nos autoconvocamos, la realidad es que fue una autoconvocatoria de asambleas y espacios autónomos, horizontales. La primera premisa que nos pusimos fue trabajar asambleariamente, a pesar de que el formato era virtual, que íbamos a tratar de replicar lo más posible las modalidades del asambleísmo, de las decisiones, de los consensos, y bueno, de la articulación apartidaria, ¿no? Para sostener un poco lo que las asambleas en cada localidad y territorio usan como mecanismos de trabajo. A partir de ahí se gestó la primera acción plurinacional, que fue el último día de Libertad de los Pueblos, que fue el 11 de octubre, que salió muy linda también, que fue plurinacional, pero fue dentro del territorio de acá en Argentina. Y la segunda acción plurinacional de la que estábamos hablando, se gesta a partir de la primera, con ya las articulaciones trabajadas y los tejidos realizados, ampliándonos un poco más, y ahí se sumaron Chile, Guatemala, Panamá. ¡Qué hermoso! Armando redes. Sí. ¿La primera cuándo fue? ¿Puedes? Claro. ¿La primera? La primera acción fue el 11 de octubre. Ahí está. El 11 de octubre se hizo también con este mismo formato. En cada localidad o en cada región, las asambleas decidían qué acción hacían. Y nos avisaban, ¿no? Porque, digamos, la asamblea se constituye únicamente a los fines de generar estas acciones simultáneas, ¿no? No es que es una organización de asambleas, sino que mantenemos la autonomía. Entonces lo que hacemos es utilizar la asamblea como mecanismo de encuentro y toma de decisiones. Pero de esta asamblea surgen equipos de trabajo para realizar la parte operativa, ¿no? Y todo lo que la asamblea se decide, porque la verdad que es un trabajo bastante grande poder coordinar todos esos 61 puntos de acciones en toda la Vía Ayala, en la parte de diseño, comunicación, ¿no? Entonces, bueno, se arman equipos de trabajo, gente que trabajó en un mapeo, porque hay un mapa muy hermoso donde vos podés entrar en el Google y buscar por zonas y ahí van a encontrar las acciones que se hicieron con la información y los flyers de las asambleas en la información. Bueno, todo eso se trabajó para la segunda acción en equipos con compañeras y compañeros, compañeros de todas las asambleas que querían participar. Así que sí, esta vez fue bien plurinacional, bien continental, y obviamente esto nos va dando una experiencia muy muy linda y muy rica para poder continuar ampliando la acción plurinacional, y por eso estamos ya pensando en una tercera. La necesidad de reforzar a las asambleas territoriales, primero porque son espacios de lucha que van a la vanguardia, digamos, de la resistencia de hace 30, 40 años contra el extractivismo, pero son completamente invisibilizadas por los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Así que la idea es fortalecer y visibilizar que esas asambleas ciudadanas de comunidades existen, que están latentes, que están más vivas que nunca, si no miremos lo que está pasando en Chubut. Digo, son asambleas que nunca desaparecieron, que crecen, que se fortalecen y que están sosteniendo la resistencia en los territorios en donde aún el extractivismo no pudo avanzar, y en otros están sosteniendo la resistencia donde el extractivismo ya está, pero bueno, están ahí tratando de que las cosas no se pongan peor. Sí, y es evidente que la lucha es colectiva desde la asamblea, ustedes lo han entendido y así lo activan, lo articulan, y ya ahora es un salto desde toda la Vía Ayala organizándose para poder visibilizar las luchas y que sean mancomunadas, y eso queda claro en ese mapeo que vos decís, donde se ven desplegadas en el mapa todas las actividades que se desarrollaron en simultáneo. Sí, exacto, y hay una cuestión importante que nosotros por ahí queremos destacar. En el documento colectivo, en la proclama que nosotros también elaboramos de manera conjunta, que fue aprobada por todas las asambleas que intervinieron, se explicita en el inicio que somos asambleas, comunidades y espacios horizontales, autogestivos y autónomos. Porque para nosotros es tan importante la lucha contra el extractivismo como modelo productivo, como la lucha contra un modelo de falsa democracia, contra un modelo digamos que se maneja con una política perversa. Entonces, la construcción de una alternativa al modelo productivo, tanto la alternativa al modelo productivo como la alternativa al modelo, digamos, de gobierno, de autogobierno, para nosotros es muy importante. Por eso, resaltamos y visibilizamos a las asambleas de comunidades, porque creemos que son los espacios en donde tenemos que poner la energía como pueblo, y invitamos a sumarse a la gente a las asambleas, porque para nosotros es la asamblea, digamos, la representación directa, la democracia directa, la participación directa de las comunidades en las decisiones que nos afectan a futuro, es un tema central. Por eso decidimos articular de esa manera, con organizaciones y colectivos que se manejan con esas preguntas de la horizontalidad, de la autonomía, de la autogestión, del no financiamiento, del asambleísmo, que es importante porque tiene que ver con que las voces circulan y los consensos son los que mandan, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo los preceptos de los compañeros de Chiapas, la idea del caracol y la idea de la asamblea es un poco lo que nos guía, y obviamente en cada localidad las resistencias y las acciones, las asambleas las han articulado y las articulan con distintos tipos de otras organizaciones, ¿no?, que están en las luchas, de acuerdo a las configuraciones territoriales en cada lugar. Qué interesante y qué bueno esto de poder ir construyendo espacios horizontales como los que estás describiendo, necesarios espacios en este contexto de capitalismo atroz en el que vivimos. Así que celebramos esos espacios. Janina, y nos decía recién que ya están pensando una tercera acción. Claro, la idea es sostener una lucha articulada en el tiempo, porque la realidad es que esto cada vez se está poniendo más difícil y la experiencia nos muestra que podemos hacerlo y que cada vez lo podemos hacer un poco mejor. Pero bueno, obviamente lleva mucho tiempo de organización, porque una acción tan amplia, por ejemplo, nos ha tomado esta última 2 meses de organizar. Sí. Entonces, sí van a ser acciones simultáneas cada 2 o 3 meses por ahí, pero sí van a ser notorias y contundentes y esperamos cada vez más. Estamos ante una situación muy crítica, una crisis civilizatoria muy crítica, una realidad ambiental, territorial muy, muy grave, el terricidio es cada vez más voraz y feroz y los gobiernos son cada vez más afines a profundizar sí. esta forma de opresión sobre cuerpos y territorios. Así que lo que queda es la calle, la lucha y a riesgo de futuras pandemias y de enfermedades zoonóticas se continúan generando actividades que propenden, ¿no?, a esta sí. a estas enfermedades, como el ejemplo de las megagranjas, pero sí, sí. La realidad es que vamos a tener que ser creativos y buscar las maneras de seguir estando en las calles y de seguir luchando porque no tenemos otra opción. Así va a haber que hacerlo. A usar el ingenio y la creatividad que bien conocemos sí. quienes activamos en organizaciones horizontales. Yanina, te agradecemos Exacto. muchísimo el contacto, el tiempo para describirnos y explicarnos cómo se han organizado en esta acción. Y bueno, seguiremos en contacto seguramente porque es más que interesante poder difundir lo que ustedes están haciendo y poder ser parte de ese proceso, aunque sea a través de la difusión. Muchas gracias por tu tiempo, Yanina. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto que la comunicación es muy, muy importante y para nosotros es fundamental seguir en contacto con ustedes y con todos los medios alternativos que siempre están ahí apoyando las luchas. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Bien, escuchábamos a Yanina Gambetti, que es integrante del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria y de la Red de Nodos de Consumo Agroecológico. Nos contaba un poquito el panorama de estos encuentros continentales que se viene un tercer encuentro, así que esperemos que esta red sea cada vez más y más grande, porque esta lucha es de todes, porque el agua es de todes, porque los humedales es de todes, porque es vida y en ella somos parte de ellas. 11:39 de la mañana, ahí seguimos con enredando que estamos ahí ya en la última columna, en el último bloque, ¿quién diría, último, no? Pero el último todo. Con un montón de información, con un montón de columnas. Estoy triste, estoy muy apagada con este tema, sí, que nos vamos, que no va a haber más. Pero es necesario un corte, ya sé, compañero, ya sé, es necesario bueno. un corte. Bien. Bueno. Ahora estamos en comunicación con Oscar, sí, que lo llamamos para que nos despidamos de fin de año. Una breve despedida. Sí, después. Hemos estado, sí, todo el año dialogando con él, con las columnas de Agencia para la Libertad. Queremos que acá en este último programa desde San Luis, que despedirnos, aunque sea, ya que no nos podemos encontrar presencialmente, que la pandemia nos tiene cada uno en su provincia. Los saludamos. Buen día, Oscar. Buen día, por supuesto que sí, con mucho gusto, porque a lo largo de este año nosotros hemos estrechado un vínculo. Yo les agradezco toda la cordialidad, la simpatía, el afecto con que ustedes nos aman, nos preguntan, y se los agradezco especialmente porque en realidad cuando nosotros vamos a cualquier lado o nos llaman, primero nos llaman mucho, porque somos incómodos, porque jodemos, porque los temas que nosotros tocamos, que son de los feos, sucios, malos o malas, quiero decirlo, porque el tema de los reprimidos, el tema de los presos, el tema de los pueblos originarios, no les molesta en muchos lados. Así que estamos muy agradecidos, súper agradecidos y agradecidas. La mayoría, como vieron, son chicas, muchachas, militantes, periodistas de nuestra agencia, que encontraron en Abuya un lugar, una casa, digamos, una cuestión que ya la sentimos familia, ¿no? Somos una gran familia que estamos parados en la misma vereda, en la misma lucha, así que cómo no agradecer, tanto afecto, tanto compromiso, y esto nos da fuerzas para seguir. Hemos tenido un año muy difícil, y bueno, Muchas gracias, chicas, por todo lo que hicieron por nosotros y por los temas que tocamos y por todos aquellos oprimidos por el sistema de explotación, por un sistema de ordenamiento tan desigual, ¿no? Sí, tal cual. Y sí, y el Enredando las Mañanas, este programa federal de la RNMA, nos da esa posibilidad, la posibilidad del encuentro entre los medios alternativos. La verdad es que nosotros este año hemos sido muy muy felices en plena pandemia poder entrar en contacto todos los martes con ustedes, compañeros de Agencia para Libertad, con Lucrecia, con su columna de Medio Oriente, desde Córdoba. La verdad es que, y todo el tiempo teniendo el acompañamiento de todos los medios de la RNMA, ayudándonos en la producción, en los temas que vamos abordando. El trabajo colectivo se nota y lo podemos realizar, y es tan gratificante. Por eso es que queríamos hablar con vos y que nos saludemos al aire en este último programa que nosotros vamos a hacer acá en el 2020, Oscar. Bueno, sí, yo les mando un gran abrazo y bueno, que terminen bien y que sea mejor. Vamos a necesitar muchas fuerzas para continuar la lucha en 2021, porque este año ha sido demoledor. Ha sido un demoledor este año, rodeado de muerte, también de represión, muchas veces encubierta, la mayoría de las veces encubierta. Y bueno, todo eso es lo que nosotros enfrentamos y desarrollamos a lo largo de nuestros programas, de nuestros escritos. Lo que sea, bueno, pero estamos fuertes seguramente por este vínculo que nos retroalimenta, ¿viste? Nos realimenta a nosotros para continuar. Así que muchísimas gracias, chicas, y espero que celebren como puedan, y así estamos fuertes para el 2021. Bueno, muchas gracias, Oscar. La verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo y haber podido compartir con vos todo este año. Ha sido, la verdad, que muy grato. Hemos aprendido un montón, así que muchísimas gracias, y seguimos, como siempre, leyendo Agencia para la Libertad con cada uno de las notas, de las salidas que ustedes los desarrollos. Sí, te escucho. Y agradecidos somos nosotros, y nosotras, ¿no? Porque tuvieron la oportunidad de los temas más diversos que pudieron salir en la RNMA, en la UYA, en Enredando, los temas más diversos que trata nuestra agencia tuvieron su espacio ahí con toda cordialidad. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, abrazo y nos encontramos en el 2021. Bueno, un fuerte abrazo y hasta siempre. Chao. Bueno, ahí hablábamos con Oscar Castelnovo, compañero de Agencia para la Libertad, y lo estuvimos escuchando en muchas columnas, y queríamos saludarlo antes de que se nos vaya el año. Nos estuvo acompañando todo el año con sus columnas anticarcelarias desde Agencia para la Libertad. Bueno, ahora vamos a seguir con un separador, así volvemos con lo último. Ya estamos todo el tiempo, último, que queda del último programa. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Decir último, pero ahí estamos con nuestra última columna, y ya llegando cerca del mediodía, está calentando el solcito. Hoy contenta porque no me han pedido muchos mates, así que será porque andan nostálgicas, porque es el último. Es la angustia. No me han presionado, quiero decir, con el mate, así que muy feliz por esto. 11:47 de la mañana. Así es. Y bueno, ya tenemos en línea a Hilda Pressman que desde la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias para la Libertad nos hablará y tendrá algo, ¿no? De esta tema, columna, sí, exacto. Vamos a ver qué tema nos preparó para el último Enredando las Mañanas. Hola Hilda, ¿nos escuchás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, estoy enterando que es el último programa, así que de paso quería saludar y agradecerles el espacio y el gusto de haberlas conocido a la audiencia en este tan complejo. Así es, muchas gracias. Igualmente para vos y para todas las voces que han pasado desde Agencia de la Libertad. La verdad que ha sido muy lindo esa rotación de voces y con todos los temas que han traído en esta columna. Bastante bastante lindo escucharles. Yo las veces que hemos estado desde Corrientes hemos hablado de una temática cultural. A ver, Hilda, se te escucha un poco medio cortado. No sé si... Corrientes en esta columna. Hemos hecho con un, digamos, comentando actividades culturales. ¿Me escuchas? Hola. Hilda, disculpa, estás media cortada. No sé si te estás moviendo o... No, estoy quieta. Ahí estás. Nos vemos de vuelta. Ahí estás. Bueno, te decía que todas las veces que hemos participado nosotros desde Corrientes lo hemos hecho con temas culturales o formativos, lo que no quiere decir en realidad, digo, para aclarar, no es que nosotros estemos en un espacio idílico ni reivindicando, claro, el encierro ni cosas por el estilo, sino que precisamente todo lo que hacemos lo hacemos a pesar del encierro. Digo, lo nuestro es decir cómo la vida florece, cómo encontramos una grieta, una hendija, dentro de las dificultades que nos ofrece un sistema que no tiene previsto, digamos, lo hemos sorprendido nosotros de alguna manera al sistema con estas herramientas culturales. Y realmente digo, lo hemos encontrado con la guardia baja, digamos, y eso nos ha permitido encontrar un espacio donde trabajamos cómodamente y donde hemos podido generar muchísimas cosas impensadas, interesantes, y hemos encontrado, digamos, de alguna manera una puntita que nos permitió sensibilizar a la fuera de lo que pasa adentro. Eso es un poco, y de alguna manera, encontrar la grieta para el ladrillo flojo, digamos, y producir el paso de luz entre el adentro y el afuera. En ese sentido, lo que yo quería contarles hoy es la participación de los muchachos de la Unidad Penal 1 en un festival de cine regional que se hace en Corrientes, que es una propuesta cultural muy interesante. Uh-huh. Acá cerquita de la ciudad capital hay un pueblito que es un pueblito que mantiene bien su costumbres hebreas, que se llama Santa Ana, Festival de Cine Regional, que propicia todo lo que tiene que ver con la producción de cortos y de cine de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Santa Fe. Digamos, área de influencia guaranítica, digamos. Nosotros desde el año el festival tiene 10 años de producción y nosotros desde hace 7 venimos haciendo el otro Guácara, es decir, en correspondencia con el festival de cine, los mismos cortos, las mismas producciones que se miran a cielo abierto en la plaza de Santa Ana de los Guácaras con una pantalla gigante donde la gente va con sus viñetas y mira cine al aire libre. Nosotros en la Unidad Penal número 1 hacemos el otro Guácara, donde juntamos los muchachos interesados de los distintos talleres a donde nosotros vamos, ingresa la gente de los organizadores del festival, proyectamos las películas, ponemos unos papelitos con los nombres de todos los cortos que se van a pasar ese día, y los muchachos marcan con una crucecita, con un palito, cuál es la que les gusta, ahí votamos, y la película que es elegida en el otro Guácaras recibe un premio en el festival provincial, digamos, en el festival abierto al público de afuera, y también nuestros artistas y artesanos realizan los premios del otro Guácaras. Esto lo veníamos haciendo todos los años, y era todo un tema que vamos a hacer, cómo se iba a hacer el otro Guácaras este año con pandemia. Y nosotros lo que les queríamos contar es que, por un lado, el Festival de Guácaras en Santa Ana se realizó porque es un festival a cielo abierto, que este año se hizo con una modalidad tipo de autocine, y que nosotros adentro, como no se podía ingresar, no se puede hacer el encuentro en el Salón de Usos Múltiples y que todos puedan ver las películas, hicimos un retroceso tecnológico, que los muchachos del Festival de Cine nos decían, nos obligaste a ir para atrás en la tecnología, pero a veces ir para atrás significa contener, significa sumar. Digo esto porque lo que sí había en el penal eran televisores y videoreproductores de DVD, que nos decía la gente que estaba en la alta tecnología, que ya no se usan más. Claro. Claro, pero lo que hicimos fue que los muchachos de Guácaras se tuvieran que retrotraer unos años, nos grabaron los DVD con cortos del festival. Claro. Pues yo te decía que es una experiencia muy linda porque esto obliga también a que el otro contemple cuál es la situación del encierro. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces nos grabaron los DVDs inclusive tuvieron que hacer varias copias, porque los muchachos esta vez lo miraron en sus pabellones, porque tampoco se pueden juntar. Claro. Pero fue una experiencia, los chicos del penal nos contaban también, una experiencia también muy enriquecedora para ellos, porque bueno, pudieron mirarla a la noche, por ejemplo. Entonces decían, nos juntamos a la noche en el pasillo del pabellón, pusieron el televisor, pusieron la video reproductora, hicieron, nosotros acá le decimos pororó, no sé cómo le dirán ustedes, en su zona, que son las palomitas de maíz, digamos, con él. Bueno, así que estuvieron en el cine. Y es una bocanada de aire fresco. La verdad que nosotros vimos las imágenes y los audios que los muchachos nos pasaron, y emociona esto de decir cómo de alguna manera integramos, y cómo por el otro lado forzamos la mirada del de afuera, que está preocupado por otras cosas, por la pandemia, y que tuvo que ponerse a grabar un DVD que ya no se usa, buscar dónde conseguirlo, buscar el programa. Pero para facilitar, incluir y garantizar que tengamos otro Guácaras. Qué interesante. Digamos, que tengamos otro festival de cine. Sí. Y forzamos todo el sistema, porque tuvimos que forzar a que el servicio penitenciario salga a la puerta de la cárcel a recibirlo, dividir, a entregarlo, dividir en los pabellones. Entonces eso es lo que nosotros pensaba en esto, porque vos vas a decir, bueno, qué maravilloso, qué lindo y demás, digamos, es todo un esfuerzo de presión para romper los muros, digamos, para lograr un espacio que por una fracción de segundo les permita sentirse hermanados, sentirse contenidos, sentirse incluidos. Y bueno, así hicimos este último festival de cine, Todavía el premio, en otro año, en algunas ocasiones, pudimos lograr que alguno de los muchachos fuera acompañado, digamos, llevado por el servicio penitenciario, por supuesto, como una salida extraordinaria cultural, que pudieran ir a entregar el premio este año. Es imposible, claro, digamos. Claro, este, claro. Pero bueno, digamos, este, es una experiencia que realmente... este año particularmente poder hacer, digamos, hasta darnos el lujo de terminar este año de porquería, sí, tal cual, por no decir otra cosa, digamos, me pide darnos el lujo de alguna manera de terminar este año con este encuentro de cine, que además les encantó, porque yo sé que después siguieron mirando. Antes teníamos la urgencia de decir, eran las 2 horas, 3 horas del festival, miran la película y se van. Ahora se quedaron con la película, siguieron mirándola, analizando. O sea que fue una experiencia muy, muy interesante, que nos demuestra esto, digamos. Además, la otra cosa que quiero decir es que es muy responsable la selección que ellos hacen, el criterio con el que eligen. No han elegido nunca un corto ni un documental que no fuera interesante, fundamentalmente, y eso supongo que debe tener que ver con las reflexiones que hacen a partir del encierro. Sí. La mayoría son digamos, eligen cortos de tipo documental o testimonial, que tienen mucho que ver con la preservación del ambiente, que tienen mucho que ver con fundamentalmente, te digo esto, las cuestiones ambientales y las cuestiones de recuperación de derechos, digamos. Hemos tenido en algunos casos premios que ellos han otorgado a documentales que tenían que ver con toma de tierras, recuperación de territorios, la defensa de los esteros. Así que la verdad, con un criterio absolutamente... interesante. Qué bien. Hilda, la verdad que escucharte es muy interesante por lo que relatás de la experiencia de las personas privadas de libertad, y también por el trabajo que hacen ustedes desde afuera, esto que decís vos, de pensar estrategia, cómo sortear todos los obstáculos, y ustedes desde claro, afuera también agudizando el ingenio para que no se trunque, para que no se pare de hacer esta actividad que ustedes realizan todos los años. Sí, la verdad que este año la verdad que terminamos muy satisfechos con lo que hemos producido, porque eso, tenemos un espíritu de mosca molesta, zumbona, un tábano que no vamos a dejar que las condiciones adversas nos ganen, digamos, en lo que tiene que ver con estas sesiones de propuestas que rompen de alguna manera el esquema del sistema. Así es. Bueno, Hilda, te agradecemos mucho la descripción de lo que ustedes han venido haciendo. Desde acá lo celebramos, porque es esto que decís vos, no claudicar. Este año de pandemia ha sido muy complejo, aún más para las personas privadas de libertad, y han estado ustedes allí haciendo lo imposible para que no se rompa ese nexo que por años ustedes, como organización de derechos humanos, han creado, han desplegado. Te agradecemos mucho la posibilidad de entrar en diálogo con vos y que nos hayas ido relatando y contando estas experiencias muy, muy enriquecedoras y alentadoras de poder entender que, pese a las vicisitudes, y redoblando el ingenio y el trabajo colectivo, se pueden lograr cosas como nos las estás contando ahora. Sí, así es. Y la verdad que nosotros, repito, agradecemos también la oportunidad de poder compartirlas, porque son cosas que sabemos que, lamentablemente, por eso arrancaba con eso, lamentablemente, en una columna antirrepresiva y antecarcelaria, estamos hablando de dolor, de muerte, de represión, de situaciones todas angustiantes, digamos. Y nosotros esto nos pareció que era bueno también compartir las mil y una variantes que uno puede encontrar para joder al sistema, digamos, de alguna manera. Totalmente. Bueno, Hilda, te agradecemos muchísimo el contacto y esperamos poder entrar en diálogo el año que viene en el Enredando las Mañanas. Ojalá que sí. Un abrazo para toda, para la audiencia, y muchas gracias. Abrazo hasta y que comiences muy bien, que comiences muy lindo el año. Igualmente, un abrazo. Abrazo. Bueno, dialogamos con Hilda Pressman desde Corrientes, nos ha traído una experiencia hermosa. Así que, bueno, y allí le damos finalización a esta columna anticarcelaria de Agencia para la Libertad. Y la última. Fue. La última. Del 2020. Bueno, y ahí nos decía Matías, nuestro compañero operador y que está desde su casa. Silencio. Vamos a ver si el año que viene, a ver, sí. Queremos tu voz. Matías, el año que viene. Habilita el micrófono. El año que viene no te salvas. Nos decía que, bueno, que agradezcamos a la banda mapuche Puelk Kona. Que hemos estado utilizando la cortina en este Enredando las Mañanas, sí. De los días martes utilizábamos la columna de esta banda mapuche Puelk Kona, así que y parece que no le pedimos permiso pero lo usamos igual, así que bueno, y no se nos fue el Enredando, se nos fue el año pandémico, pero mañana sigue el Enredando las Mañanas, sí. Mañana desde AMBA, Radio Semilla, DTL, compañeros de Red Eco estarán haciendo el Enredando las Mañanas de los días miércoles. El jueves se va para Radio Roja desde Córdoba. Les compañeros también de Zumba La Turba están acompañando a Radio Roja los días jueves. Y el viernes Jujuy toma la posta, Radio Pueblo anda haciéndole Enredando las Mañanas. Vamos, varias de las radios que componemos el Enredando las Mañanas cerrando este ciclo esta semana. Los compañeros de Radio Nauta se quedan unos días más seguramente, uh-huh. Allí haciendo una semanita más, si mal no recuerdo, pero ya se va terminando, está Enredando las Mañanas y nos encontramos el año que viene, por esperemos supuesto. Esperemos que el año que viene nos encontremos y nos encontremos con ley. Con trabajo. Con ley. Con ley, con trabajo. Así, bueno, conquistar un poquito más de las libertades, básicamente. Y bueno, espero que el año que viene, cuando retomemos el Enredando, también si todo se puede, seamos un poco más libres, los úteros, las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar y de abortar. Así es, y será ley, así será que de ley, eso... Y que la libertad sea nuestra propia sustancia. Así es. Bueno, nos encontramos el año que viene. El año que viene nosotros. Así que buena vida para todos y a vivirla de la forma en la que se pueda subsistir en este mundo tan cruel. Y bueno, mañana el Enredando sigue. Así que bueno, hasta mañana también con el Enredando. Cover de color que hoy no canto pa' amenizar tu cena. Prefiero ser fiesta en la conciencia de los que sientan que es su tema. Vivir en el intento de ser original, de despojarse de pena ajena. Tiene esa realidad dócil, la alegría es resistencia. Vuelco la te dice, vuelco la os dice, vuelco la te dice resistencia. Vuelco la te dice. Y cantar no para olvidar, cantar porque es crear el futuro que buscamos. Pese a defectos y contradicciones, esta fuerza que no deja que baje los brazos. No nos convence la mentira impuesta, el modelo de belleza impuesto. Que vuelvan con la mentira del progreso, destruyendo la tierra que nos da sustento. Feula, trekatwa in, ka. te dice resistencia. Los que se rebelde crecerán para defender la vida en esta tierra. Sojeras, mineras, petroleras, multinacionales que roban y saquean. El extractivismo que revienta el futuro y la naturaleza. La esperanza y las nuevas guerreras y guerreros que en la lucha hoy se reencuentran. Quintulainehuen, Puelconatainchin, Feula. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.